De lunes a viernes, de 10 a 12. Información de la red de medios alternativos en tu radio. Enredate. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. Colectivismo informativo. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas. RMA, Red de Medios Alternativos. Hola, muy buenos días, 10 y 4 de la mañana. Comienza el Enredando las Mañanas, el informativo de la red de medios alternativos. Hoy desde San Luis, buenos días, Cintia. Hola, muy buenos días a toda la audiencia. Hasta las 10, de 10 a 12 vamos a estar haciendo este Enredando las Mañanas. Bien cuyanito hoy, junto con la compañera Mónica García Felipetti desde Rosario, que nos vamos a estar ahí dialogando qué ha pasado este fin de semana en cuatro provincias, ¿no? Que sean elecciones legislativas bastante precarias de gente, por lo que tengo entendido, en diferentes provincias, muy poca participación de gente. Por lo pronto vamos tirando esa... Como un dato. Matías en los controles, allí anda haciendo magia con las consolas. ¿Cómo estás, Matías? Buenos días, buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo les va? Después de las elecciones, claramente, estamos ahí como analizando todo, pero bueno, ¿qué se puede analizar más de lo que ya hemos visto, de lo que hemos escuchado? Sí, con una campaña en Chaco, San Luis, Salta y Jujuy, estaremos analizando con las voces de compañeros y compañeras desde territorio que nos han ido contando cómo vivieron las elecciones y, bueno, nos van llegando ya infos precisas de los resultados. En general, los oficialismos de cada provincia han pisado fuerte, como es el caso de San Luis, donde el oficialismo pollista arrasó en las urnas desde la ciudad más grande hasta la más pequeñita. Así que hay pollismo para rato en San Luis. Esta fusión entre el radicalismo, el PRO, el justicialismo, algunos mileístas que no quieren decirlo, pero mileístas con solapados, pero bueno, de todo en ese ahora San Luis, que arrasó en las urnas con que en San Luis, además de legislativas provinciales, hubo elecciones para intendentes en varias localidades y concejales. En la ciudad de San Luis, concejales de los cuatro concejales para el oficialismo, tres para el Frente Justicialista, con una amplia mayoría, queda entonces el oficialismo en la ciudad, en el Consejo Deliberante, que viene a los ponchazos, con dificultades para sesionar, con interrupciones, idas y vueltas de un bloque y del otro, que están allí en una contienda inacabada y que repercute, por supuesto, en la inacción de un órgano vital para el funcionamiento democrático de la ciudad. Pero bueno, así estamos, y de la mano de Mónica García Felipe, y como decías vos, Cintia, que ha ido recabando voces de compañeros de Chaco, de Salta, de Jujuy, vamos a estar escuchando allí de primera mano lo que ha pasado. También tenemos otros temas que nos interesan compartir en esta mañana cálida, hermosa aquí en San Luis, pero las elecciones no son el único tema ni el más importante, porque sabemos que la democracia es mucho más que ir a votar. No nos vamos a detener solamente en eso, no nos vamos a caer en esa trampa, vamos a seguir difundiendo los temas que creemos pertinentes dar a conocer, y que para eso tenemos el gusto de tener los micrófonos de la red de medios alternativos y de las radios que los componemos. Así es, y como todas las veces que salimos desde este Cuyo, desde San Luis, tenemos esa conexión en vivo con Radio Tierra Campesina de Jocolí, Mendoza, este dúplex que cada tanto hacemos en estos Enredando las Mañanas, en donde compartimos, hacemos un repaso de la actualidad desde estos territorios cuyanos. También tendremos entrevista a una docente, Ana Contreras, de General Pico, docente de nivel medio, terciario y universitario, que nos va a comentar acerca de la persecución que ha sufrido por hablar temas de derechos humanos en el aula, tema no importante para estos tiempos, ¿no? Que se vienen con todo, y es necesario siempre mantener la llama de los derechos. También tendremos entrevista a Mariela Domínguez, hacedora teatral, en donde nos va a contar, hablaremos sobre el desfinanciamiento del Instituto Nacional de Teatro, que ha llegado a tocar fondo aquí en el territorio puntano, como en diferentes otras partes del país. Así que tenemos un popurrí de temas. Hasta las 12 vamos a estar haciendo este Enredando las Mañanas, desde La Bulla, San Luis, y desde Rosario con la compañera Mónica García Felipetti, y con muchas otras voces, voces de Jujuy, voces de Chaco, contando Salta también, contando esto de lo que estábamos hablando anteriormente acerca de lo que se vivió este fin de semana en las elecciones. Y les mandamos un saludo a los compañeros de la radio Identia de Merlo, que también están ahí a pleno al aire ahora y siempre compartiendo información, compartiendo voces y siempre brindando la información pertinente para todo este tipo de noticias. Sí, porque noticias. Tenemos la alegría de que sea en San Luis seas ha cobrado vida una radio comunitaria, Radio Identia Comunitaria, en la Villa de Merlo, al noroeste de la provincia. Radio que tenía existencia ya desde hace mucho tiempo, pero con una impronta cultural y más ligada al funcionamiento de una radio comercial. Y desde este año, compañeras y compañeres han tomado la batuta y están dándole forma a una radio comunitaria y sumándose a las redes de medios comunitarios, regionales, nacionales. Así que, bueno, en un contexto muy complejo, no es una cuestión menor poder decir que, bueno, vamos sumando los medios comunitarios, las radios comunitarias, con los posicionamientos que nos interesan tener en el día a día de las noticias. Las 10 y 11 de la mañana en San Luis, la temperatura está hermosa, les contamos, con esto de que estamos tan acostumbradas a que las temperaturas parece que solamente en capital, qué tema ese, cuando dice la temperatura es donde, porque para qué amplio el mundo. Eso es Buenos Aires. La temperatura en el... No, pues así que podríamos hacer lo mismo. No vamos a incurrir en esa. Vamos a apostar al federalismo. Vamos a decir que estamos en un... por lo menos en los pagos cuyanos, en un otoño muy cálido, muy lindo. Uh-huh. Ventoso, ay, ventoso, no me por digas, momentos. Que ya está saliendo el viento. Sí, bueno, acá en San Luis siempre está ese vientito, pero en Mendoza se ha venido con un vientito cordillerano bastante, bastante fuerte por momentos, que pensamos que en breve se va a venir una lluviecita tan esperada, en días, no en breve, pero en días. Qué hermoso, sí vale la pena vivir, ¿eh? se hacía feliz. Bueno, y comiendo mandarinas debajo del sol. Debajo del sol, bien cuyano, bien cuyanito. El pan morirá a su siembra.

Colectivismo informativo. Información en las mañanas de manera colectiva. Enredando las mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12. Enredando las mañanas. Información de la red de medios alternativos. En tu radio. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Que no me da tregua a mí. Se nos pasa volando la mañana mientras vamos pispeando desde los distintos portales cómo está el mapa electoral. Y mientras Milei siga los insultos por ficha limpia, la cosa está bastante álgida en el mundillo partidario y en las provincias que fueron. Ayer vivieron las elecciones legislativas como Chaco, San Luis, Salta y Jujuy, que en un ratito nada más vamos a estar desmenuzando con nuestra compañera Mónica García Felipetti, que desde Rosario nos va a estar allí dando un pantallazo. Vamos a estar juntas analizando un poco cómo quedó el mapa nacional luego de este domingo de elecciones en cuatro provincias. En San Luis, por lo pronto, la situación deja al oficialismo pollista en una ventaja absoluta en todas las ciudades, en todas las localidades, grandes, chicas. Arrasó el pollismo, queda el Frente Justicialista, que se fue también tripartito, porque hubo tres bloques de justicialismo en estas elecciones, no pudo haber unidad, si bien los otros dos frentes no tuvieron muchos porcentajes de votos elegidos, pero allí la ausencia de unidad. ¿Dónde quedó ese cántico que se escuchó muchas veces en las movilizaciones? Unidad de los trabajadores. Bueno. Y el que era ese. No, es que este cantito no lo hacen precisamente los partidos políticos, que les importa nada, poco y nada de los y las trabajadoras y que están precisamente en otra. Pero lo cierto es que los oficialismos locales se impusieron en todos los distritos. Bueno, en Salta ni hablar, así que bueno, hay situaciones allí. Hay que analizar cómo esta avanzada de derecha continúa y el escenario es complejo. Mientras tanto, también vamos a entrar en diálogo en brevísimo con nuestros compañeros de Radio Tierra Campesina, con quienes queremos estar en contacto como todos los lunes que vamos a salir al aire desde San Luis. Thank you.